Pues qué bien, las 5 y 2 minutos, las 4 y 2 minutos en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Que quiere decir disco. El dúo francés formado por Patrick Jean-Baptiste y Annette Etisse. Bueno, además de esta, tuvieron otra canción que se llamaba Hands Up. Y por cierto, hay un detalle que no sé si sabrás. Uno de los compositores de esta canción es el padre de Thomas Bangalter, uno de los miembros de Daft Punk. Fíjate que la cosa ya le viene de familia aquí al querido. Bueno, pues ya estamos en marcha, ¿eh? Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en Canarias. Tenemos toda la tarde por delante para disfrutar. ¡Bienvenidos! Donde cada tarde, y eso nos encanta, es una sorpresa. Y Leo Garriga, y Víctor Álvarez, y Ismael Arranz, y tú, y tú, y tú. Sí, porque además de tener una música excepcional, hoy también queremos contar con todos vosotros. Pues como todos los días, aquí nos reunimos por las tardes, a la hora en punto te mandamos la información puntual, nos divertimos, ponemos un montón de buena música, en fin, nos metemos en esta nuestra burbuja que nos encanta diaria, de lunes a viernes. Bueno, va, venga, va, que queremos contar con vosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 606-712-658, y queremos que nos cuentes cuál fue ese juego de infancia que aún conservas, al que aún juegas o que incluso compartes con tus hijos. I need your love to hold me near. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¿A ti? ¿Quiénes son ellos dos? ¡Los Modern Talking! ¡Sí! ¡You're my heart, you're my soul! ¡Qué bueno! Ya son las 5 y 12. Fíjate cómo pasa el tiempo. Bueno, pues nada, bienvenidos, afortunados supervivientes de San Valentín. Porque ayer casi todos salvamos el expediente, pero a más de uno lo pusieron de cara a la pared. Y superado el lunes, pues aquí nos encontramos de nuevo, en nuestro patio, en nuestro ratito de recreo, para pasar un buen rato todos los niños y niñas de Play Kiss. ¡Yupi! Y es que, aunque parezcamos adultos, todos llevamos un crío dentro. Tanto es así que muchos de nosotros aún conservamos juegos de nuestra niñez. Algunos incluso seguimos jugando a ellos. Así que queremos que nos cuentes cuál era ese juego de infancia. ¿El churro media manga bangotero? ¿El chiva pietute? ¿Te acuerdas, no? Eso era las canicas. ¿El scattergoris? ¿Ya habéis adoptado al pulpo? 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox, bueno, tenemos un regalo que ya con el título que tiene en el paquete ya te sugiere muchas cosas. Fíjate, se llama Spa y Masaje para Dos. Hello. Estás en Play Kiss con Ricky García. max for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, my love is true. I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. And baby, all I need for you to know. I'm like a bird, I only fly away. I don't know where my soul is. I don't know where my home is. And I need for you to know. It's your faith in me bring to tears, even after all these years, yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is en Canarias, en directo en Kiss FM. Bueno, pues te he preparado una lista con las mejores canciones funk de la década de los 70 y una de ellas es esta. ¡Opa! Sí, amigos, me imagino que todos habréis bailado en alguna que otra ocasión si ya peináis canas como un servidor. Alguno de estos temas que te voy a poner ahora y que en la década de los 70 fueron auténticos bombazos y que hoy te van a poner en órbita. Este es el super temazo de Johnny Average Band, se llama Pick Up the Pieces. Commodores. Sí, sí, la banda de Lionel Richie. Fíjate el Richie cómo se la gastaba, ¿eh? Es uno de los éxitos de esta banda. Se llama Brick House. ¡Toma! Camisa chorreras, pantalón de campana. Y la actitud, sobre todo la actitud. Este es un temazo de la Key, de la School and the Gang. Se llama Jungle Boogie. Sí, la KC and the Sunshine Band vienen ahora. Get down tonight. Get down tonight. Get down tonight. Get down tonight. Get down tonight. Get down tonight. tema súper conocido que estoy totalmente seguro de que has movido el cuerpo con él en más de una y más de dos ocasiones, que es el tema Le Freak de Chic. Pues aquello de por empezar la tarde de forma divertida, te he preparado esta pequeña lista en la que estamos repasando los temas funky más potentes de la década de los 70. Entre ellos este Le Freak y, por ejemplo, este Play That Funky Music. Nos vamos a quedar con esto que ya está sonando de fondo y que pertenece a unos tipos norteamericanos llamados War. Sí, guerra. Y guerra dieron, pero mucha en los 70. Con temazos como este, You Got the Power. De sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Oh, baby, I love your way. every day, yeah, yeah. desde el estudio 5 de Kiss FM. Ya sabes, todas las tardes hasta las 8 o las 7 en Canarias. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues intentar que te lo pases bien, pintarte una sonrisa en la cara. Y lo hacemos con nuestra mejor herramienta, que es la buena música. Y nos encantan los 80, ¿eh? Y nos encantáis vosotros, por supuestísimo que sí. Y hoy queremos que nos contéis cuál es ese juego de infancia. Lidia de Córdoba. Mis juegos favoritos eran la comba y el escondite, que me acuerdo que nos pasábamos los recreos enteros jugando a esos juegos. Y luego, cuando era un poco más mayor, es verdad que los recreos de después de comer, porque teníamos clase por la tarde, nos encantaba jugar al Cluedo. Vamos, tarde y tarde nos hemos pasado así. Hola, buenas, soy Víctor desde Santiago de Compostela. Hola, Víctor. Pues yo me acuerdo de Paloma Blanca, Paloma Negra cuando era pequeñito. ¿Ah? Y La Rayuela. La Rayuela me acuerdo que sí, jugábamos mucho. Y mi hermana y yo a uno que se llama, que le llamábamos la gallina loca sin cabeza, que consistía en correr uno delante del otro y ganaba el último que se apartara. Ese no se lo pienso enseñar a mi hijo. Hola, soy Lourdes, de Almonacid del Marquesado. ¿Juegos de cuando era pequeña y que juego con mis nietos? Sí. Pues claro, hay uno que se llama el tururú, que jugamos con nueces encima de la mesa. Al tururú jugaba San Fermín. Si queréis os mando el vídeo. Yo juego con mis nietos a los juegos que jugaba de pequeña. Al pilla-pilla, a los escondites. Y yo les recuerdo esos juegos que están todo el día de videoconsola. Hola, buenas tardes a todos. Soy Raúl, el pupete. Pues yo mi infancia, bueno, recuerdo muchísimos juegos que jugábamos en la calle. Al bote-bote, al poliladra. Pero había uno muy especial que jugábamos mucho y era el arrancar la cebolleta. ¿Perdona? Consistía en sentarnos uno detrás de otro y nos teníamos que abrazar. Oy. Y luego había uno que tiraba de los brazos del primero y tenía que separarlo del que estaba detrás, que lo estaba abrazando. Y era muy divertido. Pasa que en aquella época eran muy, muy, muy brutos y pegábamos unos tirones que no veas. Así tenemos la espalda todos, ¿eh? El churro media manga mangotero. Madre mía. Adivina lo que tengo en el puchero. 2, 3, ya la venga, a romperse la espalda, ¿me acordáis, no? Bueno, si os acordáis de algún otro, pues contádmelo. 606-712-658, 606-712-658. Hoy con los amigos de Smartbox, un pack que se llama Spa y Masaje para dos. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate conmigo. Esto es todas las tardes en Kiss. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. When I talk to my friends so quietly, who do you think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you look and do what no one else can. I'm looking so crazy right now. Y'all know when the flow is loco. Young B in the ROC. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a Greenville wreck. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. Que es el American Film Institute, puso esta canción en la lista de las 100 canciones más representativas del cine estadounidense. Y no solamente eso, ¿eh? Se llevó un Oscar a la mejor canción original por la película Fama. ¡Sí! ¡Fame! ¡Irene Cara! 12 minutos para alcanzar las 6, serán las 5 en Canarias. Señoras y señores, Ricky García. Hasta las 8 y en directo. Ahora queremos saber cuál es ese juego de infancia que aún conservas, ¿eh? El pichi, el palomato, el futbolín. Ay, qué tardes de peillas jugar al futbolín. Al pilla-pilla, depende de dónde y de con quién, es interesante este juego, ¿eh? O bueno, mira, al pilla-pilla podías jugar con el regalazo que te vamos a hacer hoy, que es spa y masaje para dos con los amigos de Smartbox. Cuéntanos la tuya, 606-712-658. Te esperamos en directo hasta las 8. Esto es Play Kiss con Ricky García. Me, I go say a little prayer for you. Say a little prayer for you. Me, I go say a little prayer for you. From the moment we wake up, before we put on the makeup, I say a little prayer for you. You're pulling me here now. Descansar. canción de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Estas canciones las canto contigo, ¿verdad? ¡Vamos! Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir. ¡La guardia! De tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. El mundo tras el cristal. ¡Cómo nos encantaba esta canción, eh! Sigue conservando ese aroma, ¿verdad que sí? A punto de plantarnos en las 6, las 5 en Canarias. Pues en nada llega nuestro querido amigo Ismael, compañero y amigo Ismael, para ponernos al día en el boletín de las 6. Y a la vuelta te voy a poner una de las canciones más íntimas y personales de uno de los grandes, Phil Collins. ¿Estarás a la vuelta? ¡Te espero! Esto es Kiss.